Son muy pocos los que conservan algunos sonidos originales de esa época, como por ejemplo algunas tribus australianas y africanas. Hoy en día el idioma que más conserva los sonidos ancestrales es el dialecto euskera de los vascos. El euskera, Wikipedia. Es la única lengua no indoeuropea de la península ibérica y de Europa occidental. Tuvo una marcada influencia en la evolución del sistema fonético del castellano, véase sustrato vasco en lenguas romances. Tras un periodo prolongado de declive, estuvo a punto de desaparecer. Fue ello debido a que el euskera fue un habla utilizada primordialmente en las zonas rurales y cuando disminuyó drásticamente la población rural vasca por la emigración a los núcleos urbanos industriales, su decadencia fue muy pronunciada y rápida. Su lenta recuperación no comenzó hasta finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Con la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Guernica recogen su cooficialidad en el País Vasco, donde poco a poco ha vuelto a la vida pública tras la imposición política del batua en las escuelas y el uso en la administración. Asimismo, en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 10 de agosto de 1982, se estableció la oficialidad del euskera en la zona vascoparlante de Navarra. La posterior Ley Foral del Vascuence de 1986 describe la zonificación lingüística en la Comunidad Foral de Navarra y la reconoce como lengua propia junto con el castellano, así como su cooficialidad junto con aquel en la zona denominada vascófona. En el País Vasco francés, al igual que el resto de lenguas regionales francesas, el euskera no goza del estatus de lengua oficial. Por nuestros estudios e historia del planeta que nosotros los eremitas tenemos en la ciudad interna, la lengua euskera aún conserva ciertos rasgos antiguos, de la época donde los hombres se comunicaban guturalmente. Podemos notarlo en las palabras fuertes que este idioma tiene, por el uso exagerado de la letra K, R, siglo. Estos sonidos salían de la garganta, formando los sonidos guturales, así comenzó la comunicación entre los pueblos. La lengua euskera está catalogada en nuestros registros eremitas, como la más antigua conocida en el planeta Tierra. Debemos pensar que en el transcurso de los tiempos esta lengua sufrió modificaciones, queremos decir que ya no tiene la pureza de su origen, pero conserva todavía sonidos guturales de esa época. Lo mismo podemos decir de las lenguas ancestrales habladas por algunos indígenas de Australia y África. Cuando los continentes se encontraban unidos y existía comunicación entre ellos, el lenguaje ideado por cada pueblo se mezclaba, el intercambio y retroalimentación de sonidos nuevos, fueron formando los idiomas. Por ejemplo, se han encontrado semejanzas increíbles entre palabras de los indígenas de América precolombina con pueblos del Mediterráneo.